Este lugar es considerado uno de los lugares más sagrados de toda la tierra. Es el huerto de los olivos, o también conocido como el Getsemaní. Aquí Jesús sufrió la más grande agonía que un ser humano pudo sufrir jamás. Este era uno de los lugares favoritos de Jesús. Aquí se retiraba para poder orar, para buscar el amparo y también la fortaleza de su Padre. En este lugar se decidió, sin duda, el futuro de la humanidad. Todos sean bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 4 y el título de la lección de esta semana es Salvación y el tiempo del fin. Vamos a tratar solo tres asuntos en la lección de esta semana. En primer lugar, Dios hecho hombre. En segundo lugar, la salvación en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y finalmente, el Getsemaní. ¿Todo bien? Entonces vamos con el primer asunto. Dios hecho hombre. Cuando Dios se hizo hombre, se unieron dos naturalezas: la divinidad de Dios y la humanidad de la raza humana. Esto dio como resultado un Dios humano. Y nunca, quiero decir con toda claridad, nunca, ni antes ni después existirá alguien como Jesucristo, único en su género. Por eso se lo reconoce como unigénito, único en su género. Y aunque sin pecado Cristo se hizo un ser humano y Él desarrolló un perfecto carácter humano y se ofreció como sacrificio perfecto por todos nosotros, su humanidad le permitió comprender la experiencia humana y empatizar con un mundo lleno de sufrimiento. Ustedes pueden ver esto en Hebreos 4 y también el capítulo 5. En segundo lugar, la salvación en el Antiguo y Nuevo Testamento. El Dios de la ley en el Antiguo Testamento no es diferente al Dios de la gracia en el Nuevo Testamento. En Éxodo capítulo 34, después en el Salmo 86 y el versículo 15, Joel 2:13, dice que el Dios del Antiguo Testamento es llamado Dios de misericordia. También es conocido como un Dios perdonador en Salmo 99, en Jeremías 50 y en Ezequiel 18:22. Ahora, el plan de salvación es el mismo a lo largo de la historia. ¿Y saben por qué? Porque Dios no cambia. El Salmo 92 dice que desde el principio y hasta el fin tú eres Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Ahora, en tercer lugar, el Getsemaní. Tal vez es el punto más importante de la lección. Durante la mayor parte de su vida, Jesús supo que tenía que morir. Él dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que esto se cumpla, dice Lucas 12:50. Cuando estaba en el Getsemaní, Cristo sintió que el pecado lo estaba separando de su Padre. Y Él no debía ejercer su poder divino para escapar de esta misión. ¿Saben qué? Como hombre, Él debía sufrir las consecuencias del pecado del ser humano. Y como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Jesús realmente sufrió una agonía sobrehumana. Él estaba agotado. Fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra, dice el Espíritu de profecía. Él estaba muy entristecido, estaba angustiado y Él exclamó, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y en esa hora le rogó a su Padre que si era posible lo liberara de su misión. Y luego avanzó un poco más y cayó en tierra. Y Él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, dice Mateo 26:39. Luego en la corte de Herodes, Jesús fue arrastrado de aquí para allá y Herodes se unió al populacho en sus esfuerzos por humillar al Hijo de Dios. Si los soldados no hubiesen intervenido, tal vez el Salvador habría sido despedazado en las manos de aquella turba enfurecida. Pero finalmente, de regreso frente a Pilato, Jesús fue tomado y estaba esta vez exhausto, cansado y lleno de heridas. Y entonces, en esta ocasión, una vez más fue azotado violentamente por la muchedumbre. Y entonces los soldados lo vistieron de púrpura, dice la Biblia, le pusieron una corona tejida de espinas y le saludaban diciendo, salve rey de los judíos, una burla registrada en Marcos 15. Finalmente lo escupieron, dice la Biblia. y después de haber sido condenado a la crucifixión, Cristo fue clavado en una cruz que fue violentamente introducida en un agujero, y esto rasgó su carne y le produjo dolor insoportable. Nunca los seres creados comprenderán la magnitud de la culpa que llevó por nosotros. El que no conoció pecado se convirtió en pecado por nosotros, dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Por eso es que Cristo exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice Pablo en 2 Corintios 5:19. Y entonces Cristo ahora exclamó: consumado es. Su misión había sido completada. Cristo había vencido. Su victoria sin duda afectó a todos los seres creados en el universo. Pero la historia de la redención no termina con la muerte de Jesús. Cristo resucitó de entre los muertos. Él había dicho: yo pongo mi vida para volverla a tomar. En Juan 10:17 está registrado esto. Cristo prometió que luego de su ascensión, otro consolador vendría para estar con ellos. Y ellos sintieron paz por esto. Juan 14:16 registra esto. Y este consolador, también llamado de abogado, defensor y también llamado de consejero, es el Espíritu Santo, que es más que una influencia. De hecho, es la tercera persona de la divinidad. Y así como Cristo es la segunda persona de la divinidad, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Algunas aplicaciones, dos versículos tal vez, para resumir esta oferta de salvación. El primero está en Mateo 11, 29 o 28 al 30, que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y en segundo lugar, el segundo versículo está en Juan 15, 4 y 5, que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Que quede estos textos en tu corazón, que todo aquello que Él hizo en el Getsemaní no haya sido en vano, porque esta ocasión, tú y algunos otros más que le están leyendo la lección, van a decir: valió la pena su muerte, porque yo acepto lo que Él hizo por mí. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por la salvación. La aceptamos de corazón en nuestras vidas. Y te pedimos que podamos mantener este ministerio y este ofrecimiento por nosotros, guardado en nuestro corazón como una gratitud eterna, para siempre podamos gozar de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios los bendiga.